Estos son los titulares del lunes 26 de febrero. El primer ministro de Israel insiste en llevar a cabo una ofensiva terrestre en Rafah, sur de la franja de Gaza. El presidente de Ucrania pide más ayuda militar ahora que la guerra entra en un tercer año crucial. El jefe de inteligencia ucraniano asegura que el líder opositor ruso Navalny murió por coágulo de sangre. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró su intención de llevar a cabo una ofensiva terrestre en Rafah, ciudad sureña de la franja de Gaza, incluso si se alcanza un acuerdo relacionado con los rehenes. En Rafah se refugian casi 1.500.000 palestinos. Medios de comunicación israelíes y otros informaron que Israel y los mediadores habían acordado hacer una pausa de aproximadamente 6 semanas en los combates a cambio de la liberación de aproximadamente 40 personas capturadas por el grupo islámico Hamas. En una entrevista que la cadena televisiva estadounidense CBS transmitió el domingo, Netanyahu indicó que no puede decir si se va a llevar a cabo un acuerdo sobre rehenes. Señaló que, en caso de lograrse el acuerdo, se retrasaría un poco la ofensiva terrestre y agregó que esta va a pasar aunque no lo haya. Afirmó que Israel no tardará meses para lograr la victoria total, sino semanas, una vez que el operativo comience. El mandatario hizo hincapié en la importancia de conseguir el objetivo bélico de destruir a Hamas mediante la eliminación de sus últimos batallones que, según él, se concentran en Rafah. La comunidad internacional ha estado expresando una gran preocupación por la ofensiva de Rafah, ya que se teme que cause más víctimas civiles, entre ellas muchos niños. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quiere que el bloque occidental continúe proporcionando asistencia militar a su país ahora que la lucha contra la invasión rusa entra en un tercer año que calificó de crucial. Zelensky habló con los medios de comunicación ucranianos e internacionales en una conferencia de prensa de 2 horas que tuvo lugar en la capital Kiev el domingo, un día después del segundo aniversario del inicio del conflicto. El mandatario reveló por primera vez que 31.000 soldados ucranianos habían muerto en los 2 años de guerra y expresó frustración por el retraso en la asistencia militar del bloque occidental. «Este es el momento más difícil para nuestra unidad», afirmó el presidente ucraniano, quien también se refirió al estancamiento en el Congreso de los Estados Unidos de un paquete de ayuda militar adicional. Zelensky dijo que los legisladores estadounidenses saben que Ucrania necesita recibir apoyo antes de un mes y agregó que está seguro de que tomarán una decisión positiva. Por otro lado, Zelensky advirtió que Rusia preparará acciones de contraofensiva a finales de mayo y subrayó que la forma en que termine la guerra dependerá de este tercer año, que, según sus palabras, marca un punto de inflexión. Respecto de la supuesta adquisición de armas iraníes y norcoreanas por parte de Rusia, el presidente ucraniano declaró que, de ser cierto, eso significa que este año también será crucial para las fuerzas rusas que, según dijo, tienen igualmente un gran déficit de armamento. Según se ha informado, las fuerzas ucranianas lanzaron el sábado un ataque con drones a una de las principales siderúrgicas de Rusia. La ofensiva tuvo lugar exactamente 2 años después de que Moscú invadiera Ucrania. Haciendo cita a una fuente de inteligencia, los medios de comunicación ucranianos informaron que los drones habían hecho blanco en una importante siderúrgica de la provincia de Lipetsk, en la región central de Rusia. Señalan que el ataque había causado un incendio de grandes proporciones. Aparentemente, la planta produce materiales que se emplean para fabricar misiles y drones destinados al ejército ruso. El gobernador provincial admitió que se había desatado un incendio. Se cree que, desde principios de este año, las fuerzas ucranianas han estado usando drones para atacar instalaciones petroleras y de infraestructuras rusas. Por su parte, Rusia también ha estado lanzando ataques con drones en diversos lugares de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana dio a conocer el domingo que había derribado 16 de las 18 aeronaves no tripuladas rusas que sobrevolaban la provincia de Kiev y áreas ubicadas en el este y el sur del país. En Rusia está previsto que la votación para las elecciones presidenciales se lleve a cabo entre el 15 y el 17 de marzo. El presidente Vladimir Putin tiene asegurada, de hecho, la victoria en los comicios. Los medios de comunicación oficialistas rusos citaron a una comisión electoral local, según la cual la votación anticipada había empezado el domingo en la provincia de Zaporilla. Los analistas opinan que, al hacer lo que se describe como unas elecciones, el gobierno de Putin está tratando de consolidar su control sobre Zaporilla y otras tres provincias ucranianas que Moscú se anexó unilateralmente. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El jefe de inteligencia de defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, afirma que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, murió de un coágulo sanguíneo, lo cual contradice las especulaciones de que fue asesinado en prisión. Se citó a Budanov el domingo diciendo a los periodistas: "Tal vez los decepcione, pero sabemos que murió a causa de un coágulo sanguíneo". Agregó que esto estaba más o menos confirmado. Navalny, un feroz crítico del presidente ruso Vladimir Putin, murió presuntamente el 16 de febrero en una colonia penitenciaria del Ártico. Las autoridades rusas dieron a conocer que había fallecido por causas naturales, pero en Occidente se especula que el régimen de Putin es responsable de su muerte. En una declaración hecha el sábado, los líderes del Grupo de los Siete instaron al gobierno ruso a aclarar las circunstancias que rodean la muerte de Navalny. Udanov también dejó claro que Ucrania intensificará los ataques a un puente que une Rusia con Crimea en el sur ucraniano, dejando entrever que intenta derrumbarlo. Moscú se anexó unilateralmente Crimea en 2014. En Japón, una empresa procesadora de vieinas de la prefectura septentrional de Hokkaido está tratando de procurarse nuevos mercados de exportación para reducir la dependencia de China, país que mantiene en vigor una suspensión total a la importación de productos del mar japoneses. El sábado se cumplieron 6 meses desde que comenzó a descargar al mar agua tratada y diluida de la central nuclear Fukushima 1. A raíz de ello, China impuso dicha prohibición, y desde entonces la firma de Hokkaido está tratando de compensar la pérdida de su principal canal de distribución. De las 20.000 toneladas de capturas anuales de vieiras, la firma exportaba a China alrededor del 70%. Después de la prohibición, hubo momentos en que se quedaron sin vender sus depósitos hasta 4.000 toneladas. Como la temporada de vieiras de este año alcanzará su punto máximo en marzo, la empresa comenzó a explorar con antelación el mercado de Indonesia, de donde provienen muchos de sus aprendices técnicos, y está avanzando las negociaciones con una empresa local de procesamiento marino ubicada cerca de la capital, Yakarta. Hasta ahora ha exportado 150 toneladas de vieiras a modo de prueba. Tiene previsto que el socio indonesio descascare los moluscos y pretende ayudarlo a desarrollar canales de venta locales. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.